Palabres. Bienvenidos a Reserva para Tres. Te robé el inicio que te gusta hacer. ¿Qué? Que te robé el inicio que te gusta hacer como el de Futurama. Bienvenidos. Me jugué yo, ¿no? Bienvenidos al mundo de... ¿Cómo se llama? Del mañana. Sí. De mañana. ¿Cómo se dice en alemán? Herzlich willkommen. Keine Ahnung. Ni idea. Ahora yo olvido todo. Igual. Se te olvidó ya. Reserva para tres. Número 16. Andreas enoja con Pablo y Romina porque olvidaron el aniversario del Reserva para tres el año pasado en el octubre. Y ahora estamos en final de enero. Debemos decir en nuestra defensa que hemos tenido unos meses bastante complicados, o bastante... No complicado, porque la gente necesita entender aquí en Chile, o en Sudamérica, abajo del Ecuador, es verano, y vosotros arriba en España, Alemania, y tienen invierno. ¿Qué estamos haciendo? Disfrutando la vida como los españoles, con mucha comida, con cerveza rica, y al final nadie tiene ganas de grabar un podcast. Encima, Romina está trabajando como una loca, y el Pablito, el logo, estaba aquí en Chile y en Argentina haciendo vacaciones. Significa, tampoco tenía tiempo para grabar algo, así... Pero eso no significa que no hayamos olvidado de nuestro podcast. No. Ahora tenemos que volver y en esta ocasión, con las 4 horas de diferencia que tenemos con España, es difícil juntarse. No es tan difícil, tenemos fin de semana. Sí. La verdad, Romina. Pero ellos deben la verdad, Romina, la verdad. Son medio vagos los dos. Los dos. Porque yo estoy siempre picando que grabamos. Y siempre los dos trabajan mucho. Yo no entiendo cómo pueden trabajar tanto. Somos muy trabajadores, ¿no? Sí, sí. El Pablo ahora también. Yo estaba molestando al Pablo cuando grabamos y está a full. Está trabajando a full. Increíble. Sí. ¿No? España con crisis y él está trabajando a full. No puede ser. Todo el mundo tiene tiempo en España y él está trabajando al full. Bueno, eso es bueno porque al menos tiene trabajo. Sí, claro, está bueno, pero un poquito tiempo para mí, media horita, nada más. Sí. No, yo creo que vamos a tener que empezar a juntarnos más seguido, no sé, no vamos a poner una fecha mejor porque después no mordemos la lengua, pero tenemos que juntarnos más seguido para que podamos, no sé, grabar y poder subir nuestros comentarios, aunque sea un ratito, ¿no? Ya. Para no perder a nuestros Porque seguidores. Perdemos mucha gente que está escuchando ese podcast, ¿no? Sí. Ahora yo creo que son 10. Oh. 10 personas. Teníamos 21. Ya. Qué mal. Ya, muy mal. Yo creo menor. Muy mal. Bueno, ¿no? Tendremos que repuntar, ¿no? Ya. ¿Qué decimos? Estamos en verano, disfrutando la vida, tomando harto cerveza. Y cerveza. Aquí hemos encontrado varios sitios... ¿Dónde podemos encontrar cerveza? Pero ¿dónde, Romina? La gente ya no sabe. ¿Dónde? Bueno, explícanos. Nosotros... Es un podcast mundial, Romina. Explica, ¿dónde? Mira, ¿en Tumbucto o en Chile? En Chile. En España es un poquito más fácil encontrar la cerveza que nos gusta, que es la cerveza de trigo. Pero aquí hay poquitos lugares, pero muy, muy buenos. Sí, en Chile empieza ahora una cultura de cerveza artesanal mucho más que en España. Y aquí hay cervezas que normalmente tienen los belgas y los, ¿cómo se llaman? Los checos, la República Checa. Y súper rico, porque los alemanes en esas cosas son un poquito fome, porque alemanes gustan solamente su pilsena y su cerveza de trigo, pero las belgas tienen ya el ale y el... ¿Cómo se llama el otro cerveza? Mira, ahora yo estaba olvidando toda. y cerveza que hacen con miel o con frutas, que hay muy poco en Alemania, pero aquí en Chile hay. Sí. Y por eso tomamos en momento varias cervezas, y en momento mi favorito es un cerveza alemán, pero hecho en Chile, un cerveza de trigo muy rico, muy muy rico. Y ¿podemos decir la marca? Sí, por decir, bueno. O sea, indirecto, ¿no? O sea, no es publicidad. O sea, pero igual, es, yo creo que si a nosotros no, pero la también gente aquí en Chile, cuando se puede, en Santiago, en Providencia, hay dos bares que tienen, por ejemplo, el Toast Boy. Es un cerveza de trigo muy rico, muy rico. No es barato, claro, no es barato, pero es un cerveza artesanal. Pero se valen siempre un poquito más, pero rico. Buenísimo. Y también probamos una cerveza con miel, o una cerveza de miel, también riquísimo. No, de verdad, es un gusto ir a comer e ir a tomar esa cervecita, no sé, un viernes por la tarde, después del trabajo, después de todo el estrés, a relajarse un rato y disfrutar. Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que aquí a los chilenos les falta darse un tiempo de disfrutar más, aunque no sea en un lugar caro. No, la cosa es, depende del barrio. Claro. Porque la gente no tiene tanto dinero, necesita también pensar que en muchos barrios la gente está trabajando harto para poco dinero. Sí. Y claro, para ir al fuera, tomar una cerveza, después te falta esa plata. Sí, no, pero y cuando vas al Providencia, claro, la gente está en los bares, en los cafés, tomando cerveza, pero la gente que vive allá también tiene mucho más plata, que necesitas también pensar eso. Pero a veces, por ejemplo, aquí también hay en todos los sitios buenos vinos y baratos, porque para la Navidad compramos un vino de 1.300 pesos. Un vino no era caro, pero estaba buenísimo. Y tomar un vino con un trocito de, no sé, un quesito o algo pequeñito. Sí, que necesita la gente aprender en Chile es disfrutar. Están siempre en prisas, casi como en Alemania, que la gente está estresado, me parece. Y tienen para todo prisa. También cuando tienen día libre y estás haciendo una parrilla, la gente quiere comer ya. Y no disfrutar el proceso, hacer la carne, lentecita, tomando una cervecita. No, quieren comer ya y después ya quieren dormir solamente. Eso es muy fome, esa cosa de los chilenos. Fome significa en español aburrido. Sí, pero yo creo que también poco a poco la gente se... Ojalá, no sé, pues nosotros si podemos motivar a la gente a que lo haga, yo creo que sería muy bueno relajarse aunque sea un ratito. Una cervecita, no importa el precio que tenga, y algo para picar, no sé, aunque sea unas patatillas pequeñas, da igual, lo importante es sentarse un ratito a conversar y a disfrutar, ¿no? Sí. No necesitan salir a un bar, pero no. Que disfrutan más. De momento, me parece, los chilenos todavía están muy estresados. Es que también la cultura, por ejemplo, en España, tú tienes en todos los sitios comida buena, hasta los bares más chiquititos, hasta los bares más sencillos, tienen buena comida. Aquí falta eso de hacer más barata la comida. No, comida barata hay, aquí falta la variedad como en España, porque en España, buen precio y pues se come cualquier cosa. Pero aquí, 10 baratos son solamente completos y churrasco, pero una como chipirones, o lomo con setas, es como hay en España. Aquí ya no hay. Solamente en los barrios ricos, yo creo, es carísimo. Carísimo, sí. Pero aquí en los barrios bajos, donde vivimos, somos también los pobres. No, los pobres. Son barrios populares. Barrio popular, ya depende de dónde estás. Pero aquí no hay esa variedad. Bueno, debemos decir que Andrea siempre llama la atención por estos barrios porque no hay mucho rubio de ojos azules por este lado, pero yo creo que también hay que dar un poco de variedad al barrio. Pero depende del barrio. Sí. Por ejemplo, los barrios donde tiene la gente más plata hay más variedad, pero muy caro. Sí. La última vez cuando pasamos por Providencia y vimos un kebab, como hay en España, y cuando pensamos que los suelos son muy bajos, estaban 6 euros para un kebab rumina, está carísimo. Carísimo para la gente aquí. Muy bueno, pero carísimo. Bueno, sí, pero carísimo. Sí. Nosotros a veces vamos a... Depende del presupuesto. Si estamos bien, vamos a un lugar mejor. Si no, correcto. Igual vamos a nuestro chiringuito favorito, chiquitito, pero que está nuestro camarero estrella. La verdad que es una pasada verlo trabajar. El tipo es una máquina de servir mesas. Que entonces, la verdad es que le hemos cogido mucho cariño a ese local. Y es muy pequeñito y la comida es cara, y, o sea, es barata. Y bueno, aunque sea un pitcher, una cervecita de cristal de barril, pero la idea es ser feliz, ¿no? Sí, sí, no, está rico, eso lo puedes hacer a veces. Bueno, ¿no? Lo que sí, yo voy a decir una cosa que envidio mucho a Pablo, porque ahora él todavía está disfrutando de la comida española, que para mí sin duda es insuperable. Es insuperable. Ya, yeah. Y así es. Lo mejor de España es la comida. No es por nada, pero nosotros hemos encontrado un local pequeñito de comida española, pero todavía no podemos... Siempre cerrado, es increíble. Sí. Ese bar siempre cerrado. Yo creo que no tienen ganas. No, yo creo que son andaluces. Qué malo eres. No, pasamos a la hora de... nunca hemos pasado a la hora de comer, porque obviamente yo estoy trabajando. Y por la tarde, yo creo que había a eso tipo de las 8 y nosotros pasamos un poco antes. Pero yo creo, por favor, hablar más temprano, que queremos ir a probar y no, obviamente no queremos... Sí, pero yo tengo miedo que ese bares son todo caros porque en España hay muchos bares. Tú como dices, en cualquier esquina hay un bar, pero en Chile no. En Chile hay cualquier esquina, pues compra cerveza, perros calientes, churrascos, pero... ¿cómo se llama eso? Mira, estoy demasiado tiempo ahora aquí. Una buena tapa. Una buena tapa, un pincho. No hay, no hay, no hay. Una tortilla. Y hay dos patata. Bares, dos bares y... Oh, y ya está. Y eso son... Eso es carísimo aquí. Unos chipirones fritos. No hay. Un pulpo a la gallega. No hay. Qué raro. Yeah. Sí hay, pero caro. Sí. Que claro, el pescado típico de Chile es barato. Que decimos también las cosas del Perú, de Chile, aquí es barato, ¿no? Por comer muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Un ceviche? Ceviche. Ceviche. Sí. Pero... ¿Me explica a la gente qué es un ceviche? El ceviche es que hay de dos tipos, porque el... El típico ceviche chileno. Es como un caldo de limón con sus cebollitas, sus verduritas, y como cilantro. Con pescado y con marisco. Con marisco. Mariscos. Es como una sopita de mariscos, pero cruda. Yeah. Y el ceviche peruano, que yo pensaba que era como el chileno, pero ya lo probamos y vimos que no era igual, es más seco, sin caldo. Yeah. Pero también está macerado y la verdad es que es rico también, solo que es otro sabor distinto. Entonces, sí, es el sabor chileno. No, el sabor peruano. No, pero en general aquí en Latinoamérica el gusto de la gente es completamente diferente que en España. Y ahora, como estamos en verano, está el choclo, que es el maíz, la mazorca de maíz. Y hay por todos lados mazorca de maíz, está muy barata la mazorca. Pero la gente, yo he preguntado aquí, y la gente piensa en que en todo el mundo se come mazorca de maíz, pero no es así. Porque en España era poquito lo que había, no, en realidad se los dan bastante a los cerdos y se encuentra congelado, en tarro y alguna variedad en paquetes al vacío, pero no es que, por lo menos yo nunca vi que en Mallorca, donde vivíamos, vendieran así la mazorca entera. Sí. Entonces... No, en Alemania también está muy complicado comprar choclo entero, maíz entero. Sí, con su piel, con su hoja y todo. Sí, sí, pero sí. Yo creo que también hay que acostumbrarse a la nueva comida, porque... Ya, no, pero la comida española es muy sabroso. Sí, no. Es distinta, porque aquí... No me gusta mucho más, perdón. Vivimos en Chile, pero me gusta más la comida chilena. Española. Sí, no, debo decir que te abre mucho la mente la comida española, la variedad y el proceso, porque yo creo que también es importante culturalmente la comida en España. Aquí, Sí. entonces yo también. Para mí la comida española es la mejor. Aunque igual extraña unas humitas, un pastel de choclo, Yo no. una empanadita, una empanada de Yo choclo. no. Yo sí. Yo estoy hecho de menos toda la comida española. Pablo, tráenos comida, por favor. Por favor, tráenos Que comida. saben hacer bien aquí es parrilla, un barbacoa. Carne un poquito más barato que en España, pero solamente un poquito, que no la gente piensa aquí. La carne de Uruguay, de Argentina o de Chile es barato. Debo No decir. es así. El kilo del vacuno también más o menos, con suerte son también 6, 7 euros, ¿no? Mucha plata también, mucho dinero. Pero también se puede comprar un buen cacho de carne. Es que hay que saber dónde comprar. Y nosotros con el tiempo hemos ido aprendiendo que hay lugares más baratos y que se puede comprar a lo mejor mayor cantidad y poder cortarlo y congelarlo. Entonces, hay opciones a veces conseguir cosas más baratas, ¿no? Entonces, como comprar en La Vega las verduras, porque también sale, si tú compras por caja o por mayor también sale más barato que en la feria. Entonces, hay que buscar la oferta y también hemos conocido gente que sabe dónde No, comprar las conoce a gente verduras. también después para compartir, porque para dos personas comprar en La Vega es una locura. Después tiras la Sí. mitad. Pero antes no teníamos, nos teníamos tanta familia alrededor y ponte tú, ahora sí tenemos más familia, entonces se puede comprar un saco de patatas y repartir un poco entre varias personas o se comprar entre varios y así ahorra un poquillo también, ¿no? Todo para hacer surgir el hogar. Sí, porque de verdad debo decir que la gente no lo entiende. Y como no puede comparar porque no ha vivido en el extranjero o Pero eso también es normal, o, Romina. no, con su, o sea, no viajan mucho porque igual No, viajar es antes caro. también yo vivía la mayoría de mi Chile es vida caro. en Alemania y los últimos 6 años en España, claro, vas a aprender mucho sobre la cocina española. No, Y pero cuando no. yo por comparar o elegir entre comida alemana o comida española, perdóname, Alemania, me gusta más la española. No, pero el punto a lo que me refería yo era que Chile es muy caro. Sí, claro, Eso era. Chile es caro. Chile es un país caro. Sí. Y la gente no lo sabe porque no puede comparar, pero casi todo vale lo mismo que en España o que en Alemania. Entonces, es una pena, porque yo creo que el 70% de los chilenos gana 300, menos de 350 mil pesos. ¿Eso cuánto en euros? 400 o euros más o menos. 400 euros. Entonces, y aquí vale todo igual que en España. Entonces, es duro para la gente. Pero hay que buscarle el apaño por ahí, dicen, ¿no? Sí, por eso viven todos en una casa, con 10, 12 personas. Sí, eso es duro. Y hay mucha gente que le cuesta irse de la casa. También. Pero bueno. Son las cosas de la vida y cada uno elige lo que le gusta, ¿no? Así que. Pero bueno, yo creo que hay que mirarle los puntos positivos y tratar de buscar las mejores opciones. Y a veces, y aquí hay muchos supermercados que también son mayoristas, que puedes comprar cosas por mayor y así vas ahorrando un poquito, ¿no? Sí, no, ¿qué puedes hacer aquí cuando hablamos sobre ese hot dogs, perro calientes que dicen en Chile un completo? Puedes comer barato. A veces te puedes ya comer un doble completo, o sea, dos perro caliente con una bebida de 0,33 para más o menos 2,50 euros, ¿no? Sí, más o menos Sí, así, son o 1.700, 1.800 pesos. incluso más barato en algunos sitios. Hay sitios en el centro, encima en el centro, que comida rápida, puedes comer barato. Y mira, no hay mucha variedad, pero hay que buscar lugares donde se coma más barato y así aprovechas de salir un poquito fuera y no gastar tanto, que es la idea, ¿no? Correcto. O comes directamente en la calle, porque hay mucha gente también en la Oh, calle que está sí. vendiendo cosas que no, eso yo no vi en España y nunca en Alemania. Aquí puedes comprar cualquier cosa Sí. también. Y sabes que me extraña mucho, o sea, que me llama mucho la atención. Ahora muchos chicos jóvenes vendiendo afuera del metro, de algunos sitios como muy concurridos, vendiendo hamburguesas de soja, porque igual me da alegría que haya mucha gente que está optando por ser vegetariano. Yo encuentro que la diversidad es lo mejor que hay en el mundo y aunque a mí me gusta la carne, me encanta, pero me gusta mucho también que hayan chicos vegetarianos por su propia voluntad y que también, no sé, venden sus productos y aquí se vende mucho en la calle. No, aquí venden todo. Por la noche, cuando volvimos, Orumina está volviendo del trabajo y Lleno, lleno. no, hay de todo. Hay parrillas que la gente está vendiendo pinchos, frutas, Tartas. bebidas, tartas y no, no oficial, no es todo medio Igual como. la gente se gana un dinerillo extra Sí, y pero la cosa es, el Estado deja a esa gente en paz. En Alemania, por ejemplo, es imposible que estás en la entrada de estación de trenes y vendiendo con una parrilla pinchos. sí. Y el otro día vi que estaban vendiendo panqueques. Ya. Y bueno, te ganas un dinerito. Y hay chicos vendiendo chocolates o helados. Entonces, de verdad, cuando. Bueno, a mí me toca ahora que por donde yo vivo me tardo casi 2 horas en volver a la casa. Es mucho tiempo. Y a veces vienes muerto de hambre. Igual yo intento llevar una merienda o algo, pero no sé, a veces te apetece un helado o algo. Y siempre hay alguien vendiendo y bueno, tú puedes comprar barato. Sí, o sea, aquí dicen ya acá. por ejemplo, esta es una parada de buses. Vienen, por ejemplo, chicos que venden helado. Y un helado vale aquí 200 pesos a la parada del bus. Es un buen servicio. Sí. Y no es helado malo. Helado bueno encima. Y son más o menos en dinero europeo son 30 céntimos. No. Y te encuentras con esa situación, además que a veces es gente que también es pintoresca, hace algunas bromas, porque hay mucha gente siempre esperando, entonces te ríes un rato Sí, sí, y sí. a veces le hacen bromas, Ya. pero no sé, depende del humor de la gente. Ya. Así que, bueno, se hace un poco más llevadero el largo viaje. Es que también esta ciudad es tan grande. Es tan grande, no sé, más de 7 millones de habitantes ya de Ya, es una increíble. Nuestro barrio tiene 1 millón de habitantes. vez. Sí, debo decir que sí, que es muy, muy grande. Entonces, obviamente, pero eso tú lo puedes encontrar en Madrid o en Barcelona, que con tanta gente te demora siempre una hora y media en llegar de un sitio a otro. Y a pesar de que no es tan lejos, el tráfico, esas cosas sé que te No, demoran aquí en más. Chile tenemos el mismo problema como en todos los capitales del mundo. El pleno centro es carísimo. Para vivir en el centro necesitas. Como Y en. como en España. No es igual, por eso yo he dicho, todos los capitales son todos iguales. Así, toda la gente, todos los trabajadores viven fuera de la ciudad o fuera del centro. Sí, cuando tú quieres vivir en casa, mejor vivir fuera del centro. En el centro hay más edificios, Pero más. así lo necesitas, planifica cada día ida y vuelta 4 horas más o menos, ¿no? 4 horas más o menos, Sí, y 10 horas dependiendo. están en el trabajo, significa el promedio del chileno está 14 horas fuera. Yo quiero hacer un llamado para que en este país se rebaje el horario de trabajo a 40 horas semanales. Yo creo que de verdad aquí se trabaja demasiado. Yo creo que también tiene que ver con un nivel de eficiencia. Yo de verdad soy una convencida y obviamente los países desarrollados han demostrado que con 8 horas diarias de trabajo se puede sacar un país adelante en cuanto las personas sean muy mejores profesionales. No, pero ¿dónde van a perder mucho tiempo? Aquí es también la pausa súper largo. Aquí es 1 hora de pausa. Y después tú tienes ya las 4 horas. Son 5 horas que estás. Sí, pero en la mayoría de las empresas, esa hora de pausa o esa media hora de pausa es extra de las 9 horas. Son 45 horas semanales que trabaja la gente. Por eso yo he dicho, esas son Entonces, después 5 horas que estás perdiendo el tiempo. entonces yo creo que deberían rebajar el horario y también que la gente, para que la gente sea más eficiente, trabaja muchas horas, demasiado. Aquí en Chile, la gente trabaja 48 horas y 2 días libres. 45. 45. Oye, yo trabajaba más en España. Sí, yo trabajo. Nosotros como trabajamos en el turismo, obviamente es otro el ritmo que tiene porque se trabaja más en la época de verano. Pero yo creo que Chile sería mucho más productivo si se trabajara menos horas. Así la gente tiene también más tiempo para consumir. Más tiempo para consumir y para descansar. Eso es para la economía. Cuando trabajas menos, tienes más tiempo para consumir y la economía arranca. No, y también para disfrutar con la familia, porque son demasiadas horas en el trabajo, demasiadas. Sí. Ya, pero eso no vas a cambiar, yo creo. No, por eso este año hay elecciones. Así que la verdad es que, no sé, mis esperanzas, es muy difícil en este momento decir que te gusta un político u otro, porque todos han demostrado ser bastante ineficientes en lo que necesita la gente. Eso podemos hablar el próximo podcast, que analizamos un Pero poquito los candidatos del para las próximas votaciones en Chile. yo voy a decir una cosa, que yo quiero votar independiente para molestar a los partidos políticos. Por eso yo he dicho, pero eso necesitamos una buena análisis de otros candidatos. Pero es que todavía hay como 10, pues, así que hay que empezar a filtrar un poco ya, por lo menos ya de a De poquito los va bajando. partidos grandes, por ejemplo, que están siempre aquí manipulando el país. Y por favor, o sea, para los nuevos candidatos que se presenten, no sean tan cara de palo, porque tienen que ya demostrar que se van a preocupar de la gente, y les aseguro que la gente lo va a agradecer mucho. Mucho. Y bueno, pero políticamente las cosas, la gente aquí falta moverse más, que sentirse realmente ciudadanos y que las cosas pueden cambiar, pero porque la gente tiene el poder. Eso es importante. Pero las cosas Poco a cambian, las poco. cosas cambian, la nueva generación está cambiando mucho, ahora también hay jóvenes que entran en el parlamento, yo creo, en próximas votaciones y así las cosas cambian lento. Me gusta que los dirigentes del 2011, los dirigentes estudiantiles, están demostrando que ellos también quieren ser parte importante de los cambios en Chile, y para mí es una gran señal que ellos estén postulándose para diputados o senadores. Así que toda la fuerza, y obviamente queremos que ganen para que ellos también puedan trabajar desde adentro y nos demuestren que es capaz, que ellos también pueden luchar. Así funciona. Sí. Así funciona por dentro. Tú entras en su sistema y después empiezas a cambiar las cosas. Eso es importante. Así que, y bueno, seguimos en Chile aquí de domingo. Sí, domingo y hoy con un micrófono portátil. Porque hoy estamos ya sin Pablo. Así necesitamos Te ningún. extrañamos, Pablo, te extrañamos mucho, por favor. Vuelve. Así, ahora necesitas escuchar ese podcast para escuchar el mensaje al final del podcast. Pablo, no trabaja tanto, por favor. Te extrañamos, Pablo. Sí, así es, Pablo. Sí. Ya está, yo creo, ¿no? Sí. Hablamos un poquito y la próxima vez, yo creo, 2 semanas y ahora estoy molestando a los dos. Y me voy a molestar hasta los dos se mueven. Al Pablo y Romina. Sí, Y cuando vamos. no, otra vez la próxima vez con Romina. Sí, vamos a grabar más seguido y obviamente Pablo cuando ya vas, o sea, cuando esté un poquito mejor de tiempo ya se comunicará también con nosotros y grabaremos los tres, que es la idea siempre, grabar los tres. Correcto. Esto Y si estaba. yo no estoy, grabarán ustedes dos, pero ahí hay que Así seguir estaba la trabajando. última vez. Grabamos sin ti algunas veces. Grabamos una vez solamente contigo. Ahora no puede Pablo. Ese siempre reserva para 3 menos 1. Sí, pero no importa. Yo sé que el corazón de Pablo está aquí entre nosotros. Sí, imaginar con ello, con él ahora tomando, chupando una cervecita rica. Sí, eso hoy sí sería tan bueno estar los tres juntos tomando una cervecita, comiendo algo rico, unos dátiles con bacon. La pena es, ellos tienen ya también aquí familia, que yo vi Pablo solamente 2 veces. Sí, pero eso pasa porque obviamente ellos vienen de vacaciones aquí y tienen mucho para hacer. Es normal cuando viajas a ver a toda la familia y bueno, ellos tienen que dividirse entre Chile y Argentina y eso es duro, muy duro. Un mes de paseo y dividirte en dos países complica, pero bueno. Y los viajes son lagos también, porque más o menos el pueblo del Pablo, de Santiago, necesitas un día. Un día, súper lejos. Ida y vuelta, 2 días. ¿Cómo se llama Neuquén? Cerca de Neuquén, sí. Bonito. Esperamos conocer algún día Neuquén. Hola, Neuquén. Neuquén, Patagonia, o a la gente que tiene Google Maps, El norte ¿no? de la Patagonia. El norte de la Patagonia, dice. Para mí parece a la Pampa, Pampa, Pampa. Esperamos conocer por ahí algún día, que debe ser muy lindo, yo creo. Sí, vamos un día a la Pampa. Vale, chao niños, nos vemos un día. No, que no funciona porque somos un podcast, no somos televisión. Escuchamos un día y nos vemos, no funciona. Sí, les mandamos un gran abrazo a todos, a Pablo a la distancia, que lo queremos mucho, a Isabel también, y bueno, esperamos contactarnos pronto con todos y volver a grabar, que nos vamos a intentar no demorarnos tanto en volver a publicar de nuevo. Vale. Adiós. Chao, pescado. Auf Wiedersehen. Tschüss. Reserva para tres.